Muy buenos días, Gustavo. Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Bueno, ahí estamos, ¿no? Con esta situación que, más que preocuparnos, nos ocupa en estos momentos, que es la de defender los recursos genuinos que tiene, por un lado, el Instituto del Teatro, pero también es extensivo a otros organismos como el INAMU, el INCAA, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, también Radio Televisión Argentina, también el Fondo Fomeca del ENACOM, que apoya también a los proyectos comunitarios de difusión. Bueno, somos varias las instituciones u organismos que nos veríamos afectados por una ley que se sancionó en el 2017 que plantea la caducidad de los gravámenes, en realidad de girar los gravámenes que se recaudan por un impuesto que hay a la radiodifusión, a todas las publicidades que se realizan en los medios masivos de comunicación, que nutre al ENACOM y a estos organismos, y tendría una vigencia que termina ahora en diciembre de este año. Entonces nosotros estamos planteando, esto es un tratamiento que se tiene que dar dentro del Congreso de la Nación, de que se apoye un proyecto de un diputado que es de Córdoba, José Pablo Carro, que plantea una, ¿cómo se llama?, una extensión de la vigencia del plazo por 50 años. En realidad, el ideal, o lo que nosotros estamos tratando de llevar también a la discusión y al planteo con hechos concretos, es que no deberían tener caducidad estos aportes, porque desde hace 25 años que empezaron a funcionar, de alguna manera todos estos organismos están demostrando que tienen una red, un trabajo social importantísimo, más allá del aporte al área de la cultura en la que cada uno se enfoca. Nosotros tenemos el informe de gestión 2021 que está a disposición en la página de inteatro.gov.ar para cualquier ciudadano, cualquiera ciudadana que quiera conocer qué hace el Instituto Nacional del Teatro. Ahí está la rendición de cuentas en qué se invierten nuestros recursos, que es apoyar al desarrollo del teatro del país. O sea, tiene una misión federal, sostenemos más de 600 espacios de teatro independiente, más de 1.500 grupos de una actividad continua. El año pasado desarrollamos más de 4.500 funciones con entrada libre en todo el país, y la verdad que el mapa del teatro ha cambiado y que el instituto puede contar con ese financiamiento. Este es nuestro caso particular, pero en cada uno de los otros organismos, concretamente, el aporte sostiene el desarrollo, la producción, incluso también una escala industrial, en el caso del cine también, de generación de productos Made in Argentina, por decirlo de alguna manera, para que se entienda de una manera sencilla, digamos, cualquiera que lo escuche, porque nosotros lo que estamos haciendo, aparte de fijar posición, es tratar de, bueno, convencer a aquellos legisladores nacionales que puedan tener alguna duda para que apoyen este proyecto, y también, de alguna manera, interiorizando a la ciudadanía de qué se trata, qué hacemos, por qué hay teatro independiente al alcance de cualquier familia argentina del país, por el impacto de estos fondos. Por dar algunos ejemplos concretos, que es lo que nos interesa plantear, y que obviamente la cultura es una inversión siempre, nunca es un gasto. Así que bueno, nada, esta es la pelea que se viene. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, perdón. Esta es la pelea en la que estamos ahora, como te decía, con la expectativa de que se trate pronto, porque el proyecto está por ingresar al Congreso ahora en las sesiones ordinarias. Tenía un dictamen de mayoría, iba a ser tratado con el presupuesto que se malogró, que no aprobó la oposición en noviembre del año pasado. Venía en todas esas líneas o proyectos que se denominan ómnibus, que se tratan de manera expresa y que acompañan a la ley de leyes, como se le dice al presupuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, en el caso de La Pampa, por ejemplo, la Fiesta Nacional de Teatro que tuvimos el año pasado, con un perfil súper abierto, popular, comunitario, que tuvo todo el teatro del país, bueno, se financió con los recursos que vienen de estos gravámenes, concretamente, del aporte mayoritario, lo que puso el instituto, la totalidad, venían de esos recursos. A la Fiesta Provincial de Teatro, que está por empezar y que también sé que creo que se hace en Pico, en La Pampa. Exacto. También se financia con estos recursos. Y bueno, nada, ahí está concretamente la comprobación del efecto que tienen, porque nosotros, ¿qué queremos? Un pueblo que se desarrolle participando de todas las actividades culturales. básicamente lo que más nosotros hacemos es artes escénicas y apoyamos, pero queremos que la gente disfrute de la danza, de la música, del cine nacional, que tenga eso como un derecho inclaudicable, ¿no? Gustavo, hace una semana los trabajadores del sector audiovisual sufrieron una represión fortísima en Ciudad de Buenos Aires por salir a las calles a reclamar justamente estos fondos. Se provocó el corrimiento de Luis Puenzo como director del Inca. ¿Qué conversaciones tienen con Tristán Bauer, que sería la máxima autoridad en materia de cultura? Bueno, Tristán está desde el primer día encolumnado y alentándonos a que, bueno, esto justamente tengamos estos espacios de visibilidad, de comunicación, y nosotros teníamos una estrategia que, como te comentaba, estaba de alguna manera acompañando el presupuesto del año pasado, que era... Bueno, muy pocas veces ha sucedido que no se apruebe el presupuesto o que se generen discusiones abstractas como las que se generaron para voltear el presupuesto nacional. Entonces veníamos en esa línea. Luego había expectativa que se pudiera tratar en diciembre o que si se llegaba a un acuerdo con el fondo hubiera presupuesto 2022, no la prórroga, ahora en febrero. Al no suceder esto, bueno, Tristán nos ordenó que pusiéramos la cara y cuerpo y que defendamos con uña y diente en todos los espacios que podamos y que trabajemos en una estrategia que tiene que ver con esto de también tomar mucho contacto con las provincias, para que las provincias también hablen con sus legisladores o les llegue este planteo, porque es una pelea federal concreta, no solo esto del desarrollo cultural, que es la máxima que nosotros planteamos en un concepto de soberanía cultural. Bien, Gustavo... Dependencia, ¿no? Sí. Te pregunto, hay un programa económico que el Fondo Monetario Internacional le impuso al gobierno de Alberto Fernández. Están ajustando de alguna manera para cumplir con los objetivos. ¿Pensás que el área de cultura es una de las áreas afectadas? ¿Pensás que el gobierno nacional va a tratar de restringir algunos programas que hoy le están dando vida a todas estas áreas, al cine, a las radios comunitarias, al teatro, a la música? Mirá, de ninguna manera, y esto no es sofismo, te lo digo por la comprobación que tenemos, primero de la voluntad política y de la respuesta que hemos tenido con este gobierno en la pandemia, que fue después que encontramos un organismo que estaba muy golpeado, que realmente había sufrido una política neoliberal de ajuste, como el que nos tocó. En pocos meses pudimos recomponerlo gracias al apoyo de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Cultura. Obviamente esto fue una decisión política de nuestro presidente. Y en la pandemia estuvimos, asistiendo al Teatro del País, que fue una de las áreas que estuvo con mayor complicación, porque nuestra producción es artesanal y es presencial. O sea, no la podemos de alguna manera encasillar en términos performáticos, pero depende de un espectador presente enfrente, disfrutando para que se complete la obra de teatro. Y eso nosotros estuvimos 9 meses sin poder pisar los escenarios, después estuvimos 9 meses, 10 meses más con aforos reducidos, trabajando un 30%, un 50%, y el Estado estuvo presente de pie acompañando con una decisión política donde la cultura era una prioridad. Lo mismo nos han manifestado y lo podemos ver en que nuestro presupuesto no ha sido alterado y nos están alentando incluso del Ministerio de Cultura a que presentemos más proyectos, a que estemos cerca de la gente y que, nada, sigamos soñando en esto, en transformar la cultura y transformar el país con nuestro arte, ¿no? Uh-huh. Así que esto con total convicción lo comento. Por lo menos en nuestra área eso no va a suceder. Este lunes tuvieron la reunión de Región Patagónica de la que participó la provincia de La Pampa. ¿Qué conclusiones sacaron ahí? Bueno, La Pampa viene... como decíamos, teniendo un espacio importante, un cariño especial por el instituto, porque el vínculo que generamos con la fiesta nacional me parece fue importantísimo y que demostró que la provincia tiene un público muy ávido y que quiere hacer actividades y que está de alguna manera también siendo como una de las puertas de ingreso para las compañías de teatro de todo el país a la Patagonia. Entonces ahí, bueno, en la reunión de esta semana se trabaja un poco en coordinar esta estrategia que tenemos de defensa de nuestros recursos y de la posibilidad de hacer programas regionales de integración de todo lo que queda del año, dedicárselo a eso, a buscar de qué manera, ya que logramos que la producción de vuelta se activara, que hubiese una reactivación fuerte en el sector, de qué manera empezamos a hacer circular las producciones, por ejemplo, algo que lo tuvimos que postergar. Hace 2 años que no hablamos casi de proyectos de gira, porque desde que la frontera provincial estaba cerrada hasta que el carnet de vacunación o que tal provincia está en tal fase, complicaba planificar una gira. Esto está, bueno, ahora volviendo y estamos con esos objetivos. Para sintetizar, se trabajó mucho y, bueno, nada, es muy, muy positiva la relación que tenemos entre las provincias de la Patagonia y Nación-Provincia, sobre todo con La Pampa, ¿no? Gustavo Huano, director del Instituto Nacional del Teatro, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No, a ustedes por el interés y por darle difusión. Es re importante que nosotros podamos comentar y que a la vez también podamos invitar a las vecinas, a los vecinos, a todas aquellas personas que por ahí o no participan del hecho teatral o no comparten la experiencia escénica o no han tenido la posibilidad a que vayan al teatro. Hay títeres, hay danza, hay teatro circo, hay un montón de expresiones todos los días, todas las semanas en las distintas provincias del país. Hay que buscar la información y hay que participar. Gracias.